Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua, agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña. Ey, dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Bien. Acabo volviendo de vacaciones, piola, y volvemos Proyecto Francisco. Vamos a volver. Acá estamos. ¿Cómo está, Francisco? Bien. ¿Cómo pasaste las vacaciones? Panza para arriba y a dos manos. Muy bien. Segunda temporada de esto que es Proyecto Francisco y que se las trae, ¿no? ¿Cuál es tu...? Hoy yo le recuerdo a nuestra audiencia que vos siempre venís con una agenda random, ¿no? Me haces hablar a veces de temas que yo no sé cómo atajar. Pero, ¿con qué querés arrancar en este primer programa de la segunda temporada? Empezó el otoño. ¿Te gusta el otoño? No. ¿No te gusta el otoño? Sí, me gusta el invierno para esquiar. Ah, bueno, el señor le gusta esquiar. Mirá, a mí me gusta el otoño porque La Pampa es, para mí, ¿no?, la temporada más bonita, en la que las hojas están tranquilas, no hay un ventarrón como en primavera, pero bueno, claro, yo no voy a esquiar. Esa es la diferencia. ¿Vos has esquiado mucho? No, una vez. No, hago culipatín. Culipatín. ¿Pero te gusta la nieve? Sí. ¿Y en serio vas mucho a dónde? A la Leña o al Chapelco. ¡Ah, la miércoles! ¿Vos no te has privado de nada, hermano? ¡No! Los que me conocen, soy una persona muy cheta. Sos una persona muy cheta. Al final no sos tan nacional y popular, ¿eh? Me parece que te estás corriendo de lugar en el último tiempo. ¿Qué más vamos a ¿qué más querés conversar, va? Hoy, por hoy, ya fue el Día Internacional de Síndrome de Down. Uh-huh. Y también una nena... Se tiene que ir a Barcelona a hacer un tratamiento. Uh-huh. Exactamente. El Día Internacional del Síndrome de Down es reinteresante esto que decís, porque hoy veía que una compañera, que es periodista, que es ciega, compartía en sus redes una reflexión sobre cómo abordamos en los medios de comunicación a las personas con síndrome de Down. Y ella decía que no hay que decir que es el chiquito, pobrecito, siempre subestimando, sino, digamos, potenciando y fortaleciendo las capacidades de las personas con síndrome de Down. Perdón si esto te molesta, Cintia. En la escuela especial te tratan de hacer discapacitado mental. Uh-huh, uh-huh. Así lo sienten ustedes. Sí. Bien. Y eso debería cambiar. Y para mí es un insulto. Uh-huh. ¿Cómo debería ser para vos el abordaje desde los espacios educativos o desde los medios? ¿Qué crees vos que debería suceder? Y en sí, tener capacidad es un coso. Un coso no me sé la palabra. Una condición. Una condición de vida. Uh-huh. Y no tener que decir estoy capacitado de. Uh-huh. Porque es un insulto para personas con discapacidad. Y muchas veces no logramos ver que hay un montón de capacidades que no están, trabajadas, que no están acompañadas. Y sí, mi novia, eso no tiene que decir igual, anda en silla de rueda y es la persona más linda del mundo. Por supuesto, pero no me cabe la menor duda, más si es tu novia. Después del corte te digo. Dale, después en el corte me decís. ¿Qué más querés conversar? Y... No sé cómo hago 2 años que trabajo acá en la radio y no sé cómo hago para aguantar a mi compañera. Pará, es cierto, es re importante esto que decís, porque trabajar en radio es además armar vínculos humanos y no se puede trabajar, por lo menos es lo que creo yo, con personas que una no soporta. No se puede. Para mí, si vos no tenés algo que te divierta de la otra persona, que te enseñe esa otra persona, no tiene mucho sentido. No. A veces, bueno, te toca porque es obligatorio, qué sé yo, es un trabajo, pero en esto que es una radio comunitaria elegimos con quién estar. Yo elijo estar con vos acá. Ah, Bueno, nos damos un abrazo mientras tanto. Ustedes no lo ven, pero acá nosotros nos toqueteamos un poco. Aparte, como ya está un poquito mejor el tema de la pandemia. Sí. ¿A quién vamos a entrevistar hoy? Sí. Dale. ¿Van al corte primero? Primero vamos a ir al corte, pero antes de ir al corte lo anunciamos. Fue el Día Internacional. ¿Qué pelotudo? Es el Día de Memoria, Justicia y Verdad. Se cumple. Es el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y Justicia. ¿Cuándo se cumple? Ay, para que no sé cuántos años se cumple. Para, ahora lo hacemos de vuelta. Del 76 de acá son 44 años, 46 años. Bueno. No importa, pará, no importa, vos decís. Hoy es el Día Internacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Hoy se cumple, no sé qué onda. No importa, hoy es el Día... Hoy es Nacional de la Memoria, Justicia y Verdad. Te hago una pregunta, Fran. ¿A vos en la escuela o en tus ámbitos educativos te han hablado de la memoria, la verdad y la justicia? ¿Cómo lo recibiste vos? Sí, se matan y que ando con esa movida. Y voy a contar una anécdota que me contó mi abuelo. A ver, la anécdota de tu abuelo. Cuando un conocido de mi abuelo, que es Julio Blyder, en ese momento mi abuelo estaba trabajando en la policía como civil y casi lo metieron preso. Lo metieron preso por andar con cosas raras. El padre de mi mamá trabajaba en la municipalidad y andaban con temas turbios de ahí de la municipalidad, con unos paros, no sé qué onda. Hasta me acuerdo, me lo puedo contar. Bueno, después de eso lo vamos a charlar. Te voy a pedir de vuelta que me repitas. Hoy es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. 46 años se cumple, memoria, justicia y verdad. Y una vecina de mi abuelo, Luciana Tartaria, desapareció en el año... Vamos a decir, mira. No importa, eso después lo cortamos. Vos decís, a 46 años del Día de la del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, recordamos a Lucía Tartaglia. ¿Lo que decís vos? No, decilo vos. Eso solo. Decilo como te salga. Hoy se cumple 60 años... 46 años del Día de la Memoria, Justicia y Verdad. Y la recordamos a Lucía Tartaglia. Recordamos a Lucía Tartaglia, entonces, en este... Y entre otros. Entre tantos desaparecidos y desaparecidas en esto que es Proyecto Francisco. Vamos a escuchar un tema musical y ya volvemos con nuestro invitado. Vamos con Tacones Rojos de Jordan Shatla. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarte así. Charme. Hey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila. Con tacones rojos y me pone a volar, la que me hace llorar,

por Sergio, por Claudia, que están ahí siempre acompañándote. Acá los chicos de la radio, que nos recibieron con la mejor de las ondas. Así que primero agradecer eso. Vamos a empezar a responder la primera pregunta de este ping-pong. En Pico, empecé a estudiar en Córdoba, pero esas cosas de la vida, cuando uno se enamora, cosas que a vos te gustan, tuve 15 días en Córdoba, y bueno, no aguanté porque tenía a mi novia acá, así que me volví y muy a pesar de mis padres, me tuve que volver y decidirme a Pico, que me quedaba más cerca, estaba más cerca de mi novia. Aclaro que actualmente mi mujer, Natalia, la madre de mis dos hijas, de Carmela y de Juana, así que valió la pena la decisión. Y bueno, ahí encontré un montón de gente linda, de amigos que aún conservo, y así anduve, vagueando bastante las calles de Pico. ¿Sos profesor de educación física? Licenciado en educación física. Y, digamos, ¿cómo lo conociste a Fran? A Fran, yo trabajé durante 12 años en la asociación Crecer Juntos, y bueno, yo fui el primer profe que tuvo la asociación de su creación, y bueno, gracias a Dios nos fue bien, y año a año fuimos sumando atletas, deportistas, y bueno, uno de esos atletas que recibimos fue Fran, con el que enseguida pegamos una onda terrible, y una amistad que mantenemos hasta el día de hoy, así que así arrancó esta locura. Perdón que pregunté esto, que no tenía que crecer junto. ¿Cómo lo conociste al Gordo si me una semana así? No, yo creo que un profe que trabaja muy bien en discapacidad, al igual que yo, es uno de los artífices que hoy Olimpiada Especial esté en la provincia de La Pampa y que le dé a atletas como ustedes la posibilidad de tener sus torneos, sus difusiones, y nos conocimos ahí, él con su asociación trabajando, yo la mía, y siempre tratando de trabajar para que ustedes tengan un espacio diferente. ¿Y cómo lo conociste a Narigón? ¿A qué Narigón? A Esteban. A Esteban, bueno, siempre del mismo palo. Son todos profesores de educación física, licenciados. Se refiere al profesor Olivares, Esteban Olivares, que también trabaja mucho en la discapacidad hace muchísimos años, de muchos años a cargo de la selección de los Evita y de los Cepade, siempre trabajando con las personas con discapacidad, y ahí lo conocí también, trabajando. Voy a un tema bastante profundo. Dale. ¿Qué opinas del Día Internacional del Síndrome de Down? Y yo pienso que es fundamental, ¿no? Que todo ese tipo de cosas tengan su día, ¿no? Y que no nos olvidemos. Y por eso está Crecer Juntos, porque no existía en Santa Rosa ningún ente que regule, o sea, no que regule, digamos, sino ningún ente que le dé la posibilidad y el espacio a personas con discapacidad intelectual, mayores de edad, que tengan su espacio deportivo, ¿no? Llegaban a los 18 años y se encontraban con que no había nada. Entonces un grupo de padres, liderado por Isabel Arbiolite, por el negro Alberto Brat, no me quiero olvidar de ninguno, pero esos fueron los padres de Nora, fueron los pioneros que se contactaron conmigo, y bueno, ahí empezó a pensar en este sueño que se llamó Crecer Juntos, que empezamos con 5 atletas y hoy tenemos más de 30, y hoy me toca estar del otro lado, por una decisión familiar de que tengo nenas chicas, vos lo sabes bien. Dejé muy a mi pesar la escuelita después de 12 años de mucho trabajo. Pero bueno, no me dejaron ir y hoy por hoy soy el secretario de la institución. Estás en la parte administrativa. Sí. Saliste del ruedo. Me quise ir y me volvieron a traer otra vez. ¿Y cuándo nació en vos, digamos, estas ganas de laburar esta condición? Es muy loco porque yo estaba trabajando muy bien de manera convencional en las colonias de vacaciones del Provida, y un amigo, que también lo voy a nombrar porque nobleza obliga, como decía mi abuelo, el profesor Dante Rambul, que estaba en discapacidad de la municipalidad, me invitó a trabajar como profe, y yo le dije que no quería saber absolutamente nada, que estaba bien como estaba, y él me dijo, déjame que me equivoque, dame un día y si no te gusta te vas, y le dije, bueno, si no me gusta firmo la renuncia donde sea, y acá estoy. No se equivocó. Juan, te una pregunta. Sí. ¿Cómo la conociste a la hija de la prima que nacía que la Chela? ¿Cómo conociste a la hija de la Chela? Ah, bueno, Cari. Bien. Siempre nos cuida de arriba. Cari fue una de las primeras atletas de Crecer Juntos. Chela fue su mamá, fue una de las madres pioneras. Fue la primera pérdida grande que yo tuve como profe. Bueno, me emociono por ahí porque, bueno, muchos recuerdos. La conocí en la colonia de vacaciones. Y bueno, nos dejó a muy temprana edad, pero bueno, sigue siendo para nosotros, para toda la asociación, una bandera de lucha. Que siempre se puede, y bueno, y tratar de seguir brindando espacio para los chicos y tratar de brindarles nuevas oportunidades, nuevos espacios que antes no existían. Juan, sé que me pegó tan fuerte en el 2020 la pérdida de Valeria. Bien, también con Vale, en el caso mío, Valeria Gómez, otra alumna que la tuve la posibilidad de conocer en la colonia de discapacidad, a ella y a su marido. Ellos fueron la primera pareja Down que se casó en Santa Rosa, fueron tapa de diarios, él y Ezequiel Ortiz, otro de mis hijos adoptivos. Y sí, fue muy duro porque, bueno, tampoco no poder despedirla, no poder hablar con la familia, la verdad que fue muy triste, muy, muy triste. Pero bueno, cuando estamos en esta profesión y trabajamos con este colectivo, a veces tenemos que entender y tenemos que prepararnos para que a veces, por determinadas cuestiones de salud, a veces los tengamos que perder a corta edad. Pero bueno, la vida es así, uno se tiene que preparar, uno sufre, porque como yo siempre le decía a los padres de crecer, que una vez que yo entraba a la escuela eran mis hijos. Y así traté de hacerlo hasta el último día que dejé la escuelita. ¿Puedo contar una anécdota que tengo con Juan Pablo? Espero que no sea de las anécdotas que vos contás, que nos pone... Y debo contar algo, que Juan Pablo junto a Juliana Rusa nos sacaron campeón en el 2019. ¿Campeones de qué? De fútbol. De fútbol. No, nosotros no lo sacamos, salieron campeones de ustedes. Fue sacrificio de ustedes y puro sacrificio de ustedes. Nosotros solamente trabajamos para eso. Contame o contanos a toda la audiencia, bueno, ¿cuáles son las disciplinas que se trabajan en Crecer Juntos? Y en Crecer Juntos arrancamos primero, como te decía, con un espacio que tenga la posibilidad de hacer actividad física, ¿no? Que va más allá del deporte, lo más importante, ¿no? La salud, principalmente en ellos. Y de ahí se fueron abriendo un montón de alternativas. Empezamos con fútbol, con lo clásico, con atletismo, hasta que Isabel Alvelite de Turrión, que es una de las miembros de la asociación, de las madres de este proyecto, trajo Olimpiadas Especiales Argentina acá a Santa Rosa. Entonces también nos metimos con hockey adaptado. Después el profesor Sergio Manassi, con muchísimo esfuerzo, trajo la Liga de Fútbol, que gracias a él hoy un montón de atletas de toda la provincia de La Pampa pueden despuntar el vicio los fines de semana. Ahora está por arrancar de vuelta, gracias a Dios, después de esta pandemia. Como te decía, atletismo, ahora cambió la regla de hockey adaptado, estamos jugando al floorball. Es un... No sé qué me es miraste, eso. Bueno, googleenlo, difícil de explicar, una especie de hockey. ¿Parecido al hockey? Es parecido al hockey, con elementos muy costosos. Tengo el orgullo de decir que somos la segunda o tercera escuelita en la Argentina que tiene los materiales adecuados para practicarlo, con lo cual también se hace muy difícil encontrar competencia, ¿no? Porque, claro. Y bueno, esas son las actividades. Ahora estamos por arrancar con básquet también, que es muy complejo, pero bueno, siempre dispuesto a darle para adelante. Y además el invitado es miembro de la asociación, creo, de Juego de Vista de Padre, Ono Negro. En su momento tuve la suerte y la posibilidad que me brindaron desde el gobierno de la provincia de La Pampa para que fuera la cabeza del equipo de discapacidad de la provincia de La Pampa, pero bueno, esos son lugares de paso. Agradecido siempre a la posibilidad, la verdad que fue un lugar muy lindo, que siempre a uno le gusta estar, conocer un montón de gente, un montón de atletas, que hoy nos representan y nos siguen representando, así que así fue mi paso. ¿Escuchamos una musiquita y después seguimos charlando? ¿Eh? ¿Qué querés escuchar? ¿Puedes cambiar la música que está acá? Podés cambiarla. ¿Qué querés escuchar? No te me pongas melancólico, Vamos arriba. ¿Puedo poner una de Bob Marley? ¿Cuál quieres de Bob Marley? No, yo de Bob Marley. No woman, no cry. Sí. Mucho inglés, Fran, mucho inglés. Igual que yo, ¿eh? No, me, a mí me sale perfecta, ¿eh? Dale, vamos, con esa. Sí. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Volvemos, último bloque. De Proyecto Francisco. Te voy a preguntar, Juan Pablo. ¿Nunca jugaste al poliamor o abrí tu pareja? No. Tengo a mi mujer hace 22 años y ahí estoy, quietito en el mismo lugar. ¿Nunca te metí los cuernos? Si nunca me metieron los cuernos, y no lo sé. Creo que no. Eso no lo voy a poner, eso lo voy a cortar. Hacé una pregunta seria de periodista. Porque si vos querés ser Jorge Rial, este no es el lugar. Así que, hacé una pregunta seria, Francisco. Dale. Acá me llamo, me cambiando, me llamo Jorge Rial ahora. Es lo único que te falta. Es lo único que te falta. No. Eso igual yo lo voy a editar, no va a ser. Hablando en serio. Además, soy profe, ¿a qué te dedicas? No, soy profe nada más, de escuela secundaria en este momento. Soy secretario del Colegio Tomás Mason, en el turno de la tarde, que hoy agradezco de paso que me dejaron salir un ratito antes para venir a grabar. Y a la mañana estoy dando clase en el Colegio Zona Norte, en el secundario. ¿Y cómo ves esto de la, entre comillas, inclusión de las personas con discapacidad en las escuelas convencionales? Y yo tengo una mirada muy particular. Puse comillas por eso. Sí, la integración para mí es esto. Este espacio que tenemos acá en este momento es una integración pura. Cuando nosotros queremos intentar integrar a la fuerza, terminamos desintegrando. Esa es mi humilde opinión. No soy el dueño de la verdad ni nada de la experiencia que me ha dado la discapacidad durante tantos años, porque yo siempre doy el mismo ejemplo. Cuando nosotros tenemos un chico integrado en el colegio, tenga la discapacidad que tenga, cuando llega a la edad adolescente y casi juvenil, cuando sus amigos se van a estudiar afuera o se quedan laburando acá, no los invitan a salir al boliche. Entonces la integración empieza a desintegrar. Por eso también está creado Crecer Juntos, donde son aparte de ser un grupo de atletas, son un grupo de amigos, hermanos, que están para cuando uno se necesita, y creo que eso es fundamental. Y la integración también, no es mala palabra que yo tenga en su grupo, creo que lo tienen que tener. Y cuando hablamos de integración, para mí la integración es esto, ¿no? Esto, el que puede trabajar, eso es la integración, como Francisco Calau, que está trabajando en Casa de Gobierno, esa es la integración. Juan, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, a quien quiera. ¿Qué opinás con la guerra de Rusia y Ucrania? Una locura total. No conozco, soy joven, me considero joven. En 41 años no conozco ningún conflicto que se haya resuelto a través del conflicto. No conozco un conflicto que se haya resuelto con otro conflicto. Sí te podría decir de mi mirada política que hubo un país como Estados Unidos que hizo masacres en Irak, en Irán, y se habló muy poco, ¿no? Lo que no quiere decir que esté en desacuerdo con esta guerra, ¿no? Me contaron un pajarito, no sé si es verdad o no, que tenía un sobrino con síndrome de Down. No, yo tengo un ahijado que se llama Manuel Ferreira, que es muy bonito, muy bello, que tiene autismo, esas cosas de la vida. Sus papás, Lore y Martín, me lo dieron como ahijado, sin saber, ¿no? Que él iba a nacer con una discapacidad, pero bueno, son padres que trabajan día a día por su hijo, y la verdad que Manu está creciendo muy bien, y Claudia, que es la mamá de Fran, es la que hace el acompañamiento. Para así que bien. El emperador. El emperador, exactamente. La mamá es el acompañamiento. Sí, esto, yo estoy aprendiendo muchísimo desde que arrancamos a trabajar con Fran el año pasado, y algo de lo que, digamos, de lo que por ahí no se dice tanto, es que es todo, a ver, es todo muy doméstico, muy artesanal, se va armando todo con lo que se puede y lo que se tiene, muy familiar. Y me da la impresión a mí de que faltan los apoyos grandes. No hay estructura, ¿no? Mirá a qué tema me llevaste. Yo cuando estaba haciendo la tesis, aproveché la pandemia para seguir creciendo, y bueno, por eso te decía que era licenciado, lo digo con orgullo. Y mi tesis iba apuntada a las políticas deportivas hacia personas con discapacidad intelectual mayores de edad, que lamentablemente no la pude culminar porque en la pandemia era muy difícil, tenía que entrevistar a personajes del gobierno y demás, que bueno, en plena pandemia era muy complicado, entonces lamentablemente lo tuve que hacer por otro lugar, y con otro tema sellé mi tesis y mi licenciatura, pero bueno, porque sé que no lo hay, y a nadie le interesa, si a todos le importa sacarse la fotito, y bueno, pero así estamos, ¿no? Seguimos hablando y hablamos de la inclusión y hablamos, pero las cosas no aparecen, los presupuestos no aparecen, y nada, los chicos siguen estando para la foto. No sé, en punto de vista del periodista, la inclusión y el sistema no está preparado para la gente con discapacidad. Yo no sé si no está preparado. Yo creo que no hay una estructura diseñada para este colectivo. Estoy convencido y invito a cualquier persona del gobierno, si quiere sumarse algún día acá a la radio, que lo invitemos, podemos debatirlo tranquilamente. Pero tengo los argumentos, pero no creo que no estemos preparados. Incluso, te voy a decir algo, Fran, mis hijas tienen alumnos con discapacidad, compañeritos con discapacidad, y son los primeros que integran a los chicos. O sea que en la sociedad, gracias a Dios, estaba muy metido. Nosotros, a mí que me ha tocado viajar mucho con ellos, siempre la gente es extraordinaria para con ellos. O sea, digo, la sociedad está preparada. Lo que no está preparada son los de arriba, que son los que tienen que poner lo que tienen que poner y nunca lo ponen. Pero voy a decir una burrada. Los políticos están para fotos y para hacer política. Son unos machiluras, la gente, un insulto para la sociedad. Mirá, yo con la política tengo un problema muy grande. Es que sé que, bueno, le duele a quien le duele. Yo siempre digo que los políticos actúan a su conveniencia, porque cuando tienen que votar el aumento de la dieta, ahí se unen todos, los de izquierda, los de derecha, los de centro izquierda, los de centro derecha, ahí son todo el mismo equipo. Entonces, a partir de ahí habla por sí solo. Sí tengo muy en claro, y esto es una opinión muy personal, y es una ideología muy mía, de que siempre voy a estar, siempre, siempre, siempre me van a encontrar enfrente de la derecha. Y pregunta que no sé si me dejará, ¿qué está, a favor o en contra del aborto? A favor, recontra a favor del aborto. Muy bien, del aborto seguro, legal y gratuito. Obvio, querida. Exactamente. Claro, definitivamente. Que se dejen de morir chicas en la clandestinidad. Pero, ¿qué punto tenés de vista de tu criterio de Lucio? Del caso de Lucio. Sí, del caso de Lucio. Lo de Lucio es una locura. También aprovecho a mandar, si alguno de la familia está escuchando, la verdad que es un dolor muy grande, creo que para toda la sociedad. Ha sido un tema que creo que nos ha tocado a todos, ¿no? Y no tiene nada que ver con, escuché por ahí muchos agravios al colectivo, digo, me parece una locura total. No creo que el colectivo apoye este tipo de aberraciones, ¿no? Cada uno puede tener, no es porque un futbolista quiebre a otro, todos los futbolistas van a salir a quebrar, digo, ¿no? Es una locura y la justicia espero que caiga con todo el peso de la ley contra esas dos chicas que evidentemente han hecho esta locura. Es como digo siempre en todos los programas, la justicia es sorda pero no escucha. Y la justicia a veces en Argentina tiene bandera política. Bueno, tiene camiseta puesta y depende de dónde está, es para dónde saca, no deja de ser parte de la política. Pero digamos, el sistema no está preparado para la gente que rompe el patriarcal. ¿Cómo? Perdón. El sistema mira para donde se le conviene, como el sistema de las mujeres, que hay veces que se mandan. Pero somos una sociedad, Fran, machista. Machista por naturaleza desde los principios, ¿sí? Fíjate vos que vos llevas el apellido de tu papá, por ejemplo. ¿Por qué no el de tu mamá? Yo te doy un ejemplo cotidiano y de todos los días, ¿no? Digo, a partir de ahí hemos sido una sociedad machista, creo que hemos crecido, creo que nos falta muchísimo. Te invito a que escuches una canción de Metele, que son pasteles, una murga uruguaya, que hizo el año pasado para el carnaval, que es muy zarpada y habla de todo eso, habla del aborto, habla de todo este tipo Juan, de cosas. El sistema es patriarcal y no. Poné, el tema Andrea López, güey. Me vas a volver loco, me llevas para acá y para allá. No te preocupes, después nosotros. No, lo de Andrea López es una locura, claro que sí. Burreta, tenía que estar. Pero el problema es que Andrea López no es la única. Siguen muriendo gente hora tras hora acá, en Argentina y en todo el mundo. Es una locura. Bueno, vamos cerrando el último programa. La pucha de mí. Vamos cerrando la entrevista. Vamos a cerrar la entrevista con... Ahora vamos a escuchar el tema que él dijo. Mentira que son pasteles. No, pará. Vamos ahí. No es la puteada favorita. A ver, pregúntale, ¿cuál es tu puteada? ¿Cuál es tu puteada favorita cuando te enojas con las chicas de...? Pará. Ahora. ¿Cuál es tu puteada favorita cuando te enojas con Francisco Calaui? Te no, pone no. uno concreto, no, ¿por no, qué? No, aparte con a Fran no lo insulté nunca. Lo he retado a vos, te he dicho bastantes barbaridades, pero sí, estamos al mediodía, no puedo. Yo no, claro, Fran. No puedo decir un montón de barbaridades. Sí tengo dos o tres puteadas bastante favoritas, que es la de tu hermana, hablando de Machirulo. porque en todas las puteadas está, por supuesto, sí, también, el patriarcado. ¿Viste? Yo también, que pero soy recontra feminista. Pero cometemos esos errores, inconscientemente, ¿no? Tengo, sí, también. Es como fallas después, estructurales. Y después la pobre Lora, que todos nos agarramos con la Lora. Pero nadie se la conoció nunca, pero también... Bueno, pero son mi puteada favorita. Pero cuando miro eso, cuando me hace calentar boquita, no... Igual debo decir que mis hijas, que aprovecho a mandarle un saludo, que deben estar escuchando el programa, a Juana y a Carmela, que me retan constantemente porque dice que digo muchas malas palabras. Yo digo, la recajeta de Cintia. No, esto obviamente lo voy a cortar. Está clarísimo. No, a mí no me importa que me lo diga, pero no me ensucies el aire. Después del aire, cuando terminemos, todas las cajetas que vos quieras. Bueno, ese tema que se está pasando. ¿Vos sabés lo que es la cajeta en México? El dulce de leche. Exacto, es algo similar al dulce de leche. No, vamos a cortar, que esto se está pasando en cerrar el bloque. Le agradecele que vino, pero agradecele así, gracias por haber venido. Gracias, negro. Y capaz que la semana que viene le admite a la rusa. Bueno, yo primero el agradecido soy yo, acá a toda la mesa, acá al operador que no. Dejó todo espectacular, se escucha todo fantástico. El agradecido soy yo por esta posibilidad, por esta invitación. Vuelvo al mismo, sabes que te quiero un montón, sí. Que siempre te voy a estar para lo que me necesite. Y sí, van a tener una gran profe la semana que viene, la profe Natalia Fernández, que de paso también aprovecho para mandarle un beso a ella, a Seba y a Amanda, que acaba de nacer, que tiene 3 meses, a su hija, que seguramente te va a dar una muy buena entrevista porque la rusa es para sacarle el jugo. Gracias, ¿eh? No, el agradecido soy yo. Escuchamos, metele que son pasteles. Ya que vamos arriba de mañana. Metele que son pasteles. No me acuerdo el nombre. Busca alguna de metele que son pasteles. Yo después la pongo, no te preocupes. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Esa mortal, la letra esa. Te pones la piedra. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano. Para dar batalla, si la fuerza está ya. revolución asistida de la trans. Y es que los ojos se curan con los médicos de Cuba. La investigación de crímenes de la dictadura. Y se arma, mira que se arma. El pueblo va y salta frente a la que te vaya mandando. Calma, te dirás calma ante la alarma. Pero aquí estaremos andando. Vamos a la plaza. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene. Último programa de Placito. Último bloque de Placito. Esto un party. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Cerrame el bloque. Vamos cerrando el programa. Para. ¿Cómo te sentiste? Muy bien me sentí. Cerro el programa. Le agradezco. Para. Ya estamos al cari, montamos el party, estamos en bikini con todas las mami, con las mami. Bueno, vamos cerrando esto que es el primer programa de la segunda temporada de Proyecto Francisco. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Quiero agradecer al operador Alejo, a mi compañera que es la marca registrada acá de radio, y al invitado, y a todos y a todas. Y a todos quienes están acompañando esto, que el año pasado fue, para mí, el suceso radial, y que había mucha expectativa, si volvíamos, no volvíamos. Ya habíamos aclarado que íbamos a volver, pero bueno, había que descansar un poquito. Estabas ansioso por regresar al aire, con muchas ganas. Sí, se me hizo el verano más tenso de mi vida. Largo. Bueno, pero hay que aprender a descansar también. Porque vos tenés un montón de actividades y de demandas y siempre te estás inventando cosas. Y bueno, el verano está para descansar. Sí. Me tiré panza para arriba en la pileta, tomando sol, con la gente buscando información. Y te vi que escuchaste mucho cuarteto también en el verano. Obvio, aguante el cuarteto. Te vi dar vuelta por ahí con el cuarteto. Bueno, nos despedimos. Sí. Hasta el próximo programa. Vamos a volver, el emperador. Hasta el próximo jueves, porque vamos a volver con el emperador y la emperatriz. ¿Esto qué fue? ¿Cómo se llamó este programa? Se fue, y fue Proyecto Francisco. Hubieras visto cómo te lloraba anoche que sentí que te perdía. Yo vi cuando otro tipo te besaba. No imaginas lo mucho que dolía. Me acuerdo cómo el tipo te miraba y luego como un tonto se reía. Los celos que me dieron me mataban y eso que yo ni escuché lo que decían. Menos mal que todo fue una pesadilla, que eres mía todavía y que te tengo chiquitita pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía. Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía, y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías, pa' tomarnos unas frías. Y si en medio de